3 y cuarto de la tarde, continuamos en el bondi de la 88 y como lo habíamos anticipado, sí, la gran sorpresa para terminar la semana en este día viernes, los muchachos de la Cumparsita en vivo, comunicación telefónica con el bondi de la 88, en este caso Gastón Tocho se está comunicando con nosotros. Gastón, ¿nos escuchás bien? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Los escucho ustedes? Bien, bien, todo bien, perfecto. Bien, bueno, bien. Gastón, comentanos un poquito acerca de la fecha de esta noche, me imagino ya en este momento más que ansiosos. Sí, ansiosos, ya esperando el momento, ya se acercan, se van consumiendo las horas y llega la hora del show, terminando los últimos detalles. Gastón, buenas tardes, Maite, saluda. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo van, amiga? Todo bien. Ya es la segunda fecha que tocan aquí en La Plata en el año, ¿no? Y además con un, en un marco especial porque se van a estar juntando alimentos para los inundados, ¿verdad? Claro, sí. La gente puede colaborar trayendo alimentos no perecederos, agua, pañales, bueno, todas esas cosas para la gente de Luján y alrededores, ¿viste? Gastón, y también, bueno, uno ya hemos pasado la experiencia del Raíces Rock, ¿no? Digo, ¿cómo? Sí, qué bueno que estuvo, y nuevamente hay que agradecerlo. Pero además, digo, ¿cómo se copa la gente, ¿no? La gente del rock, sobre todo, ¿no? Ante estos eventos y sobre todo cuando hay que demostrar la solidaridad. Sí, la gente. En general, toda la gente, ¿no? Pero lo que tiene que ver con el rock es algo, por eso lo vivimos más cerca a nosotros. Ustedes ahí por ahí están más acostumbrados, pero... Claro, sí, puede que sí, es algo que, bueno, incluso el hogar estuvo con las puertas abiertas para donaciones y realmente se acercó muchísima gente. Así que el ambiente del rock también tiene esta cuestión solidaria, pero en la Cumparsita lo vemos intensificado un poquito más. No, porque se va dando, ¿viste? Qué sé yo, cuando tocamos ahí con ustedes, que hicimos toda esa movida para el comedor y el hogar, es algo natural, creo que lo tenés que hacer. Cuando las bandas pueden, lo tienen que hacer. No es así, no queda lugar a otra cosa. El que lo puede hacer, lo tiene que hacer. Lo que pasa es que es toda una decisión por parte de quienes llevan adelante una banda, de golpe tener alguna movida solidaria. Lo digo porque no se ve en todas las bandas tampoco. Lo tienen que hacer, loco. Es fácil. Claro. Si están dadas las condiciones de seguridad para el público, pues tampoco es juntar cosas y que pase algo. Claro. Pero si está todo hecho como para hacerlo, se tiene que hacer, no tiene que haber un no. Gastón, así en todo, tanto deporte como pintura, arte, claro. un club de autos, cualquier cosa. Claro. Gastón, y además la fecha de hoy, digo, importante porque están festejando los 14 años, 14 años de trayectoria de la Cumparsita. ¿Cómo lo viven? Años. Y bien, a fútbol, ¿viste? Es la ansiedad del primer día, reflejada en tantos años, con toda la gente que se fue sumando y lo que te acompaña hace tanto tiempo. Y además, digo, vos decís la que te acompaña desde hace tanto tiempo, ¿no? Claro. Y hay que repetir porque nosotros lo vimos acá, es una familia numerosa la que está acompañándolos y digo, y los que se suman, como vos bien dijiste, pero uno los ve en el escenario, bueno, y dice, son los músicos. Atrás de los músicos hay medio centenar de personas trabajando también y aportando al crecimiento de la banda, ¿no? Sí, eso lo vivieron ustedes, porque formaron parte de eso también con nosotros, ¿o no? Claro, claro, sí. Sí, somos 32 personas, 33 las que laburan con la banda en todos los aspectos, ¿no? No solo en lo musical, sino que en todas las, cada uno en su área, ¿no? Tanto remera, gente, seguridad, controles, todo. Somos 33, un micro, chofer del micro, el dueño del micro, todos. Gastón, digo, 14 años, siguen estando los nervios, imagino, a la hora de salir al escenario, ¿no? Exactamente, hoy estuvimos laburando la mañana, estaba en el trabajo y no podía trabajar, directamente no podía trabajar. Debe ser algo muy particular, ¿no? Porque me acuerdo cuando fue el último show cuando fue en el teatro. Sí. Que fuimos y nos dejaron, bueno, pasar a los camarines para hacerle una entrevista al Fino. Y cuando entramos, nos encontramos con la particularidad de que él estaba tirado en el piso haciendo ejercicio de relajación, ¿no? Es una cosa que a mí me sorprendió realmente, porque yo digo, bueno, ya tocaron tantas veces que digo, un recital más, ¿qué le va a hacer? No, él estaba absolutamente compenetrado. Realmente intentando relajarse para dar lo mejor de sí, ¿no? Una cosa increíble. Y lo que pasa es que ya estamos grandes, ¿viste? Ya somos un poco más profesionales y, digamos, la Comparsita es muy particular, no es una banda como por ahí cualquiera piensa que puede llegar a ser un camarín, al contrario. ¿Viste? Bueno, muchos de ustedes saben que han estado con nosotros, que tenemos un montón de políticas que hay que llevarlas a cabo. Claro. Esas cosas no se pueden hacer. Claro. Es medio feo, pero es así, ¿viste? Tenemos una conducta y la respetamos. Claro. Y cada uno, y bueno, ese es el momento del Emmy, el Fino es esa. Después tenés otro que puede estar solo, encerrado. Es más, no estamos todos juntos. Claro. Por eso los guachines, los nuevos sí, ¿viste? Se ponen a deligar, pero los que somos más veteranos, cada uno en la suya. ¿Cómo lo vivís vos, Gastón? Y lo mío también, es medio particular. Yo trato de estar concertado a pleno. Sí. Estoy más con los vientos, digamos, con Toro, con Cielo y Adriana afinando un poco antes. Ajá, claro. Y es como una subbanda dentro de la banda. Pero no, también, en cuanto puedo tener un lugar cerrado, me quedo así. Claro. Hasta que llegue la hora. No me gusta ver la previa porque me da miedo. Yo digo, ¿son conscientes de la dimensión de lo que es hoy la Comparsita y de la del sentimiento que generan en el público? Sí y no. Somos conscientes por una cuestión de que somos adultos y sabés la responsabilidad que manejás. Pero claro, por otro lado, desde el lado del orgullo, no, porque no caes nunca termina un tipo que está tatuado, un tipo que hace una remera, un tipo que pinta un paredón en la casa, qué sé yo, ¿viste? Lo del tatuaje, ¿no? Tiene hijo. Lo del tatuaje es increíble. Bueno, yo digo, tenés una banda y ves el símbolo de... Sí, no, es increíble. La frase de los temas, ¿viste? Sí. Es un orgullo. Sí, hoy identifican al platense, ¿no? Digo, las bandas emblemáticas, son una de las bandas emblemáticas actuales del rock platense. Y yo creo que Lunfardo, Guasón y nosotros somos las tres. Sin ponernos a la altura de Guasones, ¿no? Pero en el under, Lunfardo y nosotros somos los dos bandas. Sí, ni hablar. ¿Gastón, proyectos para este año, para el año que viene? Mira, ayer me enteré, le escuché a mi colega coequiper Alemi, que estaba diciendo en otra radio que a fines de ese semestre vamos a empezar a grabar el disco para sacar el año que viene. Así nuevo que disco. Esa es la noticia. Nuevo disco de la Cumpar para el año que viene. Primicia. Y ya. Primicia, sí. ¿Y eso cómo viene? ¿Ya tienen algunos temas grabados, ensayados? ¿Cómo se preparan? No, grabados no. Tenemos, sí, ponerle ahí un montón de temas ensayados a full y tocándolos para que suenen lindos. Y bueno, después de ahí veremos, ¿viste? Como todo, si tenés 30, no van a quedar 30. Van a quedar 11 a toda full. Claro. Gastón, muchísimas gracias por esta comunicación. Y que como siempre les digo, gracias por el espacio de la gente independiente, ¿viste? Y el aguante de las bandas, porque siempre estuvieron, desde que llevamos dos monos ahora. Gracias, bueno, Gastón. Gastón, ¿cómo está el tema de las entradas? ¿Quedan? ¿Sabes qué? Esta vuelta ni me metí, loco. No tengo ni idea. Bien. Pero tiene que haber, están en Jason. Sí. Están en Jason de 6:46. Sí. En el otro que está en Plaza Italia, en Plaza, a ver, ayúdame. Sí, el que está en Plaza Italia, el que está en 46 y 47, me parece que es. Sí, 6:46, 47, y después lo otro está en un lugar que se llama La Disquería. La Disquería, 54, sí. 8 y 9. Sí. Hay que darle un poquito de fuerza, que ese es un amigo nuevo que se va a vender ahí. Bien, perfecto. Bueno, lo vamos a estar anunciando entonces. Bueno, pues, ¿sabes lo que iba a decir? Sí. Una cosa que se puede puntualizar un poco. Sí. Los horarios son muy fijos. Bien. A las 21 puerta. Bien. A las 22 tocan los amigos de Etiqueta. Sí. ¿Los tienen, Etiqueta Negra? Etiqueta Negra, sí. Tributo de Redondo. A las 23 tocan los muchachos de Melodiante. Y a las 24 horas la Comparsita cierra el cumpleaños. Bien, perfecto, bien. Lo vamos así a estar. Nos esperamos, no sé si vienen ahí, se saben con quién hablar. Está Gaby, está Hernán. Bien, muchas perfecto. Gracias, Gastón. Gracias. No, por favor, chicos. Bueno, saludos al Fino entonces, de parte de todo el equipo y a toda la banda. Dale, listo, chicos. Mucha fuerza para la noche. Los queremos mucho. Nosotros también los queremos. Un abrazo grande. Nos vemos, adiós. Bien, ahí pasaba entonces Gastón Tocho de La Cumparsita anunciando lo que va a ser la fecha de esta noche en El Rey, en 122 y 65. Y vale la aclaración para todos aquellos que quieran ir, porque van a ser muy estrictos con el horario, ¿sí? A las 9 de la noche arranca, están abiertas las puertas, se abren las puertas. A las 10 toca la primer banda, a las 11 la segunda. Y a las 12 cierra el cumpleaños, los 14 años de La Cumparsita, la banda justamente que está en ese aniversario. Sí, y me quedé con lo último, los queremos mucho. Bueno, sí, me emocionó. Una muestra de cariño, sí, que ya lo vienen demostrando. Lo vienen demostrando. Bueno, el gesto que tuvieron de venir a tocar en el Raíces Rock. Sí, además de las entrevistas previas, porque recordemos que cuando... recordémosle a la audiencia nueva que la radio históricamente era de tango y folclore, y cuando hicimos el cambio, que pasamos a hacer rock, fueron mayo, hacía pocos meses que estábamos al aire como radio de rock, y vinieron y se sentaron acá, o sea, ni siquiera es que por teléfono, uno dice por teléfono, por ahí es más fácil, se tomaron la molestia de venir hasta acá para poder hacerles la entrevista, y vinieron dos o tres veces antes del festival del Raíces Rock. Así que bueno, cómo no quererlos, ¿no? Nada, emocionada por ellos, emocionada por nosotros también. Y nada, un abrazo grande, y va a ser un show espectacular, recomendable para hoy, sábado, ya estoy en el sábado. Sí. Así parece, parece que va a ser un lindo show, y recordemos que Gastón Tocho, porque las entradas eran limitadas, pero él dice que todavía se pueden conseguir, recién decíamos, en los Jason de acá de La Plata, el de Plaza Italia y el de 6, y también en este nuevo lugar que nos pedía que también le demos impulso, porque es un lugar nuevo con respecto a la venta de entradas, que se llama La Disquería, y que está en, ya te digo, 54 entre 8 y 9. Así que para aquellos que quieran ir, todavía tienen tiempo. Vamos ahora sí con otro temita, como tiene que ser, de La Cumparsita, en este caso Rincón que alguna vez.